a quien les habla Claudia Caseñas, conocida en la tuitosfera como Claupiu. Que no me escuchan hace mucho tiempo, es verdad, he dejado de grabar por algunos problemas familiares y he tenido exámenes y cosas por el estilo. Pero ya está de vuelta Claupiu, con sus frasecitas de motivación, reflexiones y cosas por el estilo. El día de hoy quería hablarles sobre una pequeña parte de mi vida, una parte triste, que son la pérdida de familiares. Quería hablarles de una persona en particular. Hace 2 años y 7 meses, más o menos, perdí a un primo muy querido. Él estaba de viaje por playas y a lo que regresaban, un carro los impactó, enviándolos a un abismo. Se incendió el carro y todos los ocupantes murieron. Nos enteramos a las 4 de la mañana, 2 horas después de que sucedió el accidente. Fuimos donde mi tía para apoyarla y todo. Mi mamá y un primo fueron a hacer el reconocimiento del lugar, el parte policial y todo el procedimiento. Él era un chico joven, sabía manejar muy bien, por eso nos sorprendió el accidente que tuvo. Pero como saben, la gente irresponsable que maneja sin cuidado, sin importarle la vida de los demás, por culpa de ellos suceden este tipo de accidentes. Por aquí tenía una pequeña frase. Déjenme buscarla. La frase es: realiza cada una de tus acciones como si fuera la última de tu vida. Tiene mucha razón. Debemos de vivir al máximo, aprovechar todas las oportunidades que nos caen, porque no sabemos si mañana pasado vayamos a tener un accidente o una enfermedad grave. Y ahí se termina todo. Como, por ejemplo, a mi primo le gustaba mucho un vallenato, que es Los Caminos de la Vida. Él tenía ese miedo de irse y no demostrarle a la mamá lo mucho que la quería, devolverle un poquito del amor y la entrega que ella le dio. Y eso pasó, no le alcanzó el tiempo o simplemente no lo aprovechó. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, aprovechar todos los días de nuestra vida, hacer lo que nos gusta, lo que nuestro corazón dicta, lo que queremos. Si demostrarle a nuestra familia que la queremos, a nuestros amigos, conocidos, todos, no guardar nuestros sentimientos. Y bueno, pues eso es lo que les quería decir, los dejo con esa pequeña tarea de reflexionar. Y espero no haberlos aburrido con esta historia. Disculpen las trabadas y todo, pero ando un poquito nerviosa. Eso, hasta acostumbrarme de nuevo a esto. Y bueno, nos vemos, o mejor dicho, nos leemos y nos tuiteamos luego. Adiós.